Qué rico, estos secretos que tenemos guardados y las fotos que me mandas por privado. Ey, los besos que me diste y los que no me has dado. Como a la gente yo le explico que aunque parecemos enamorados, lo nuestro es todo menos complicado. Ey, dime dónde estás, que no me has llamado. Vamos a hacer el amor, pero sin contrato. Bebé, tú me gustas desde hace rato. Tú no querías nada, pero yo soy ese vato que si me llama le llego de inmediato. Lo que hagamos el amor, bésame la boca. Está haciendo calor, quítame la ropa. Yo no quería nada. Pero sin con